Y no se llevó nada. ¿O sí se llevó algo? Regaños no, por sacar no, una no paloma. No le dieron nada. Regaños. Pero vio a Benito y sacó su lengüita. Cámelas. Está on fire, Catalina, hoy si te das sí, cuenta. Sí, claro, todo el mundo. Eso, acabo de ver un meme de Benito, cámelas. Sí, pero sí, sí entendemos. La campaña del de Calvin Klein. ¡Ay! Entendí cada una de sus canciones. Ay, así de que de esto hablas. Un saludo cordial a las más de 3.500 personas conectadas en estos momentos a través de nuestra página web aquí en Colombia. Un abrazo muy, muy grande a todos y todas ustedes. Gracias. Por estar aquí. También a las 10 personas que están en Venezuela, a las 7 en Brasil. Obrigado. A la persona que está en Uruguay, a las 17 que nos oyen en Argentina, a las 11 que nos oyen en Chile, las 9 que nos escuchan en Perú, las 17 que nos oyen en Ecuador, las 9 que nos oyen en Panamá, las 3 que nos oyen en Guatemala, las 33 personas que están conectadas a través de la señal web de la X Más Música en México, las 200 personas que están conectadas en los Estados Unidos, las 54 que están oyéndonos en Canadá, las 50 que nos oyen en España, las 7 que nos oyen en Francia, las 6 que nos oyen en Reino Unido, la única persona que nos oye en Suecia, gracias. Lo mismo, la única persona que nos oye en Polonia, un abrazo muy grande. Las 2 que nos oyen en Rumania. Muy bien. Las 3 que nos oyen en Italia, las 13 personas que nos escuchan en Alemania, las 2 que nos oyen en Holanda, las 2 personas que nos oyen en Bélgica y las 2 personas que nos oyen en Australia. A todos ustedes, repito, los más de 3.500 conectados simultáneamente en estos momentos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, internacionales. Llegando. Cata, llegando. Cuéntame, háblame de las Kardashian. ¿Qué ha pasado con las Kardashian? Vi que Kim está saliendo con Lewis. Ay, sí. El corredor de Fórmula 1. Pues eso empezó como un rumor. Yo les conté la semana pasada que los vieron salir de un hotel después de spa, restaurante, masajito. Pues ahora los vieron específicamente en el Super Bowl. Hay una conversación de ellos, un video viral, y ponen estas personas que saben leer labios. Fantástico. Y la conversación era, dicen, de él diciéndole a ella como, no cualquier chica conoce a mi mamá y mi mamá está muy emocionada por conocerte. Ay, y ella, no. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy pronto! ¿Qué pasa? Que este vínculo entre Kim Kardashian y el piloto británico de Fórmula 1 pues continúa generando atención y según distintas fuentes citadas por Page Six, la familia Kardashian ve con buenos ojos esta nueva etapa en la vida personal de Kim, aunque coincide en la necesidad de avanzar con cuidado y sin mucha exposición. Difícil para ellos dos no pues tener mucha exposición. Pero lo que dicen es, simple y sencillamente, después del divorcio con Kanye West, déjenla ser feliz. Ella está feliz, déjenla vivir, porque Lewis Hamilton es percibido como una persona amable, respetuosa, que son cualidades que, dice la familia Kardashian, que valoran muchísimo que él pueda tener con Kim después de todos estos años bien locos y de la coparentalidad con Kanye West. Sí, eso ha sido difícil. Ahora, muy pronto para presentarle a la mamá. Uno presenta a la mamá cuando se va a casar. Ese mismo día. Cuando se divorció. No, alguna vez sí con mi mamá le dije que en mi novia en ese momento quería que las dos mamás se conocieran. Y mi mamá me dice, ay, no. Ay, ya he pasado si por se ahí. Se van a casar, me avisan. Entonces, ¿para qué? Yo tienes tanta sabiduría en ti, madre. Muy pronto, Alejandro, muy pronto. Es muy pronto para que se conozcan las mamás de Kim, sí, Kardashian y Lewis Hamilton. Es la decisión que hemos tomado aquí en Mañanas de la X. Amén. Así que no se hagan caso. Caso cerrado. Gracias. Por otra parte, ¿qué ha pasado con Timmy Tim? Veo que SD Kid lanzó canción. Lo que yo vi es que dicen que le está poniendo los cachos. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? No. ¿A Kylie? A Kylie Jenner. Sí. Sí. Hay un par de fotos que familia se filtraron en internet. No sé si sean verídicas 100%, pero empezaron los rumores. Chismes. ¡Ay, Alejandro, mira! Ay, dicen que él y Lewis Hamilton son las nuevas víctimas de la maldición de las Kardashians. ¿Cuál relación ha sido estable? Ninguna, ninguna relación de ellas ha sido estable. ¿No? Pues, ¿cierto que no? Yo no les he visto todas separadas. Con mucha plata. Sí. Ahí está, el dinero no hace todo. El dinero no lo compra todo, no compra la felicidad, pero por el momento Lewis Hamilton y Kim Kardashian están muy felices. Sí. La que no estuvo feliz fue la que era exnovia de Bad Bunny, que también estuvo en el Super Bowl y aparece con Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber. Hailey como agarrándole la manito, como yo sé que ahí está tu exnovio, tranquila que aquí estoy apoyándote. Y ella con una cara de puño. ¿En serio estaba de mal genio, sí, tan bonita que de es? De pie sin bailar, así toda seria, como... Ah. Este man, porque está ahí, me lo encuentro hasta, ay, en la sopa. Imagínate, ya no sabía que él se iba a presentar, una de las presentaciones más promocionadas, y ella, ¿para qué va? Pues no sé, Alejandro, tantas cosas por, sí, analizar entre el amor y el romance. Muchas cosas por analizar, pero bueno, ahí está todo el tema de Lewis Hamilton y Kim Kardashian aquí en las mañanas de la X-103.9. Está Alicia Keys con Jay-Z en Empire State of Mind. Mañana, el viernes, es el Día Mundial de la Radio. Sí, nos mandaron tortica. Viernes 13 de febrero de 2026, Día Mundial de la Radio. Esto lo monta es la UNESCO, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Bueno, veamos entonces qué nos van a poner a hacer. A ver, el Día Mundial de la Radio, a ver qué toca. Nada, recibir los regalos. Claro. Eso es lo que toca. No, porque la UNESCO, la UNESCO tiene siempre. Tiene una temática. Exacto. No, pero. La UNESCO siempre lo pone a uno a hacer una promo de. Sí. De lo que ellos quieran. Ahora, para los oyentes con el corazón desnudo, si lo que quieran enviar ese día está bien, en agradecimiento. Empanadas, por ejemplo, sí, chicharrón. También buñuelitos. En el Día Mundial de la Radio, ese puede ser la promo, en el Día Mundial de la Radio. Recibimos mándele buñuelos. Mándele un chicharrón, exacto, a su disc jockey favorito. Alimente pero al DJ. Pero no un chicharrón de trabajo, sino gastronómico. Ay, sí, no, un más. Mensaje de la X, exacto, más música. Y ahí cumplimos con el requerimiento. Y numeral, sen chicharrón. Ay, sí, qué rico, carnudito, 7 escalas con arepita. Uy, uy. 7 patas, 14 vagones. Tan rico. Ayer. Yo Andrés, siempre he sentido que la radio comercial, como que la UNESCO la menosprecia. La menosprecia, sí. Son como más de radios públicas, ¿cierto? Sí, no, ni siquiera pública, es pura radio comunitaria. Vale. Que obviamente es chéverísima, sí, ¿no? A mí me encanta, pero... A mí me encanta. ¿No? Alejandro, quítese. Ya. Quítese de ahí. Dice que el Día Mundial de la Radio tiene como propósito declarar que la IA es una herramienta, no una voz. Está muy bien. Yo estoy de acuerdo. Esas son las ofertas para el Día Mundial de la Radio. Las empresas tecnológicas invitan a los radiodifusores a probar herramientas de IA innovadoras especialmente diseñadas para la radio, sesiones de fortalecimiento de capacidades organizadas por distinguidos socios de la UNESCO, brindan formación y espacios de intercambio de conocimientos. Recursos visuales se ponen gratuitamente a disposición en los 6 idiomas oficiales, una hoja de ruta para la IA. Buah. Está bien. Vamos a ver qué. Oye, nos mandaron saludos los oyentes internacionalmente hablando. Saludos a toda la gente que nos oye, sí, en la xmasmusica.com. Mira, David. Gracias, David, por estar ahí con nosotros. David está en Francia. Sí. Milo está en Reino Unido. Gracias. Lindos. Son las mañanas, 103.9. FM, vamos con el spin-off de Once Upon a Time in Hollywood. Dirty estrenó también en el Super Bowl su primer teaser. ¿Lo vas a ver? Por favor, dime que sí. No. Ay, para que charlemos. No, pero pues en cine no es que me trame mucho ir a ver a Brad Pitt haciendo, mira, el papel de Cliff Booth. Es lo que esperaré. Es sobre eso. Se llama Las Aventuras de Cliff Booth. La película. Sí, además porque esto no lo hace Tarantino, sino... ¿Quién Fincher, es el director? Fincher. Sí, sí, que es como un spin-off. Que está muy bien, ¿no? A mí se me hace, pues, muy chévere. Sí. Está bien, ay, Alejandro. Vamos a ver si de pronto vamos a cine a ver a Cliff Booth. Y las escenas están llenas de acción, violencia, humor sarcástico. Él sí que nos regaló cosas increíbles. Todo está supuestamente censurado cómicamente en el video. sale Brad Pitt al final con un Oscar en su escritorio. Hay que recordar, para quienes no vieron, esta es la historia de un actor y su doble, supuestamente. Entonces van a hacer todo este marco dedicado a ellos dos, pero sí, toca esperar que confirmen fecha, pero vamos a tener este spin-off dirigido por David Fincher. Son las mañanas de la X103.9 FM y cuando regresemos vamos a leer sus comentarios sobre qué artista quisiera ver en un próximo show de medio tiempo del Super Bowl. Es Janet Jackson. Y así se llama la canción, That's the Way Love Goes. Hoy preguntando por artistas que nos gustaría ver en el Super Bowl. Y hay respuestas muy chéveres. Mira, Diana dice que está de acuerdo contigo, Bruno Mars, un show completo, pero también está de acuerdo conmigo y dice que Shakira también se merece un show, ella solita. Ok. Pancha dice Imagine Dragons. José dice Britney. Cristina Soto. Young Yubi. Dicen BTS, creo que BTS sí, es la más votada, sí. Pero hay uno que también se repite mucho de Jessica, de Pancha nuevamente y de Katherine, y son los Backstreet Boys. ¡Ay, sería tan bello! ¿Tú no estás inventando los nombres? No, señora, yo soy una persona honesta, ayer era el día del periodista y lo celebré porque soy periodista honrada y real. Ay, te felicito, entonces escuchamos. Oye, pero los Backstreet Boys serían muy chéveres. No, o... no, hablando en serio, sí, les fue muy bien en su última presentación, por eso, ¿no? En la, es por en la residencia. O así como tú me molestas. Les propongo un sueño. ¿Y es? La unión de boy bands o BTS girl bands con exitosas. Backstreet Boys. Uno con NSYNC, con One Direction. Uno por grupo y se hacen seis. Y crea una nueva boy band. Eso sería muy divertido. Pero sabes que sí, la unión de los mundos. Exacto. Pangea. Y aparte que boy bands hemos tenido en diferentes generaciones, entonces le da gusto a todo el mundo. Ahí está, escuchen a Catalina. Uh-huh. Ash. ¿No? Vamos a bailarla. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Party Next Door con Die Trying, y vamos a hablar de una canción que fue éxito hace más de 10 años, 16 años. Sí, una canción con la que el mundo conoció a Justin Bieber, que decían que tenía voz de niña, que era muy prototipo de artista Disney Channel, pero él demostró que no. Y te estoy hablando de Baby, esta canción que unía a Justin Bieber con Ludacris, uh-huh. Y ellos se reencontraron después de estos 16 años sobre el escenario en una celebración previa al Super Bowl en San Francisco. Y es que tantos años han pasado desde que ambos artistas compartieron escenario durante la fiesta organizada por Sports, y esto desató, pues, obviamente, euforia en todos los asistentes que estaban ahí. El rapero se dirigió al público antes de cantar la canción que ayuda a definir a una generación y dijo: "Hagan ruido para mi hermano Justin Bieber", pidiéndole a los invitados VIP que lo recibieran con entusiasmo. Y claro, sale Justin Bieber, esto casi se cae, pero mientras el cantante pues animaba a los presentes a rapear el verso más emblemático de la canción, sale Justin Bieber y le aprieta la manito, se abrazan, un momento súper emotivo, y al final pues simplemente Justin se sube a las como a las barandas también para abrazar a la gente. El rapero le dice como: "Cuidado que usted ya no tiene la misma edad, entre unos 14 años, se puede lastimar". Era un niño. Ahí también estuvo Hailey Bieber, su esposa, ya ingresó discretamente con un grupo de amigos. Y también fue el lugar del encuentro para Travis Kelce y los Chainsmokers, mejor dicho. Se encontró todo el mundo menos nosotros. Por favor, preséntala. Mira. Ay, 16 años ya de esta canción que muchos niegan saberse, pero ¿suena en alguna fiesta, en algún karaoke, en algún carro con amigos? Y he visto a más de uno caer cantando Baby Justin Bieber con Ludacris aterrizando en la nación de más música a las 9:43. Khalid, Young Dumb, I'm Broke. Como muchos en este momento. Jóvenes tontos y sin dinero. ¿Ah? 10 de febrero, todavía faltan días. 5 para que paguen a los que les pagan quincena y otros 18 para los que pagan mensualmente. Pero no, vamos, vamos, oye, por mira. Eso, esa matemática mía. Exacto. Hoy está. Yo es que ella no sabe sumar. Mira que sí. ¿Cuándo? ¿Cuando se trata de dinero? Ah, bueno. Hace poco le mandé una foto de recuerdo que decía, esto pasaba en el 2020. Y me dice, ay, mira, ya 5 años. Pero después llegué solita y dije, ah, no. Mira, estaba desconcentrada. Sí, es viernes, está bien y lo entiendo. Alguien no que es también viernes. Estuvo, no, ese día. Ah. Ay, Catalina. Adiós, me retiro. Es martes, 10 de febrero. Alguien también estuvo celebrando años, fue Mark Zuckerberg, 22 años. ¿Ah? Desde la creación de Facebook y compartió una playlist de lo que escuchaba en ese momento. Una playlist de 5 canciones. Es que escuchaba muy poquito y no tenía tiempo. Se llama Facebook 2004. Entre las canciones que están, que las vamos a contar todas porque caben con los dedos de la mano, de una. De una sola: Headstrong, The Trapped, Like a Stone, The Audioslave, The Reason, The Hoobastank, In the End, The Linkin Park y Harder, Better, Faster, Stronger, de Daft Punk. Bueno, tenía todo un poquito. Sí. Comienzos del 2000. Hay que recordar que la creación de Facebook se remonta a febrero de 2004, cuando lanzó la plataforma desde su cuarto en la Universidad de Harvard. El sitio, inicialmente conocido como The Facebook, estaba pensado para conectar a estudiantes de la propia universidad a través de perfiles y listas de amigos. ¿Tú alcanzaste a llegar a Facebook por invitación? No. Yo sí. Yo creo que yo llegué despuesito, ya cuando uno creaba solo su perfil. No, antes tocaba que te mandaran a alguien que ya estaba en la plataforma invitación por tu correo. ¿Y para a ti quién te la envió? No me acuerdo, pero fue por invitación. Y me acuerdo mucho que había en el feed un acuario. Y ese acuario uno le ponía a los amigos una estrellita de mar, era más interactivo. Era como MySpace, que tú tenías tu top de amigos. Ajá. Aquí tenías una estrellita para tus amigos favoritos. Sí, sí, sí. Ah. Fue por esa época, así que él decidió celebrar con música 5 canciones. Pero vamos a ver la oportunidad y aprovecharla para que suenen ellos, Daft Punk. Una de las canciones que lo inspiró a él mientras creaba la que hoy es una de las aplicaciones más usadas en el mundo. Chaperone, ¿cómo la ves para un Super Bowl? Tiene que coger más canchita. ¿Sí, la sientes? Sí, un par de añitos más. Es que así de jóvenes, como que hemos tenido a U2, a Prince, como artistas con una trayectoria un poco más larga. Ella va muy bien, pero si hace falta un poquito más de añitos, de horas de vuelo. ¿Y por qué preguntamos esto? Porque pues precisamente es nuestra pregunta del día. ¿Qué artista le gustaría ver en el Super Bowl? Ustedes contestan en @laxmásmúsica. Mira, señor, aquí los estoy leyendo. Están mencionando, por supuesto, a Sabrina Carpenter. Bueno, me dice en realidad Andrés Useche que una reunión de chicas. Ah, entonces, okay. Sabrina, Olivia, Kylie Minogue y Dua Lipa. Está muy bien. Sería un combete bravísimo. Eso está chévere. Eso sería muy chévere. Sí. Marce dice Madonna. ¿Madonna no ha estado? Sí. Sí, cierto. Yo siento que sí. Sí. Bueno. Sí, sí, claro. Magolita dice Harry Styles. Alejo Cuellar dice Los Beatles. ¿Y cómo revivimos? Bueno, gracias. Vamos a aprender aquí velas para aprender a leer. Dice, aquí se llama Diana Pulido, bandas de rock, como lo hicieron con Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, así, pero con bandas de rock. Que ahí Foo Fighters cabe chévere. Ah, verdad. Suenaría muy bien, dice Will Julio Nava. Tú, la mala parista. Pobre persona. Te la sabes muy bien. Continúa. Críos dice Hendrix. Mauro dice Oasis. Ay, Oasis sería muy chévere. ¿Tú te imaginas? Pero cobrarían muchísimo. Claro. Pero así, no, recordé, ellos sí cobrarían, recordemos que el no Super Bowl no paga. Exacto, dicen también la Tigresa del Oriente. No, cuánto daño. Ella va a venir para algo. Sí, ella viene a uno de los escenarios del Festival Estéreo Picnic. ¡Ay, señora, no! Bueno. Y definitivamente, los que más nombran y que todos sabemos que darían un gran show y que el ARMY se pararía muy firme a apoyarlos, BTS. Claro que sí. Llegaron. Llegué Joe. Llega. Ah, mira. Sí. Sale en Fargo. Sale en Fargo en la última temporada, la quinta. No sé, para los que no hemos visto ninguna, nos acabas de hacer spoiler, entonces ya no la vamos a ver, gracias. Es del 2019. No, ya no queremos. Es del 2019. No, mira, los niños se están yendo. Uy, sí, claro, no, ellos no, se fueron. Enojados. El spoiler sí. Los dañó, ¿ves? Les hizo daño el spoiler. Les hiciste daño. Al contrario, para los, que vean. Los dayanaste. Para que vean que Joe no solamente es Stranger Things, sino que hace papeles muy chéveres, es un gran actor. Es una gran serie. La cuarta temporada no me gustó, la solté, pero las otras están chéveres. Y todo está basado en hechos reales. ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Te vi muy bien ayer en Animales, en el live. Ayer hicimos un live muy divertido. ¿Sí? Y los invitamos a que vayan a verlo en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Uh-huh. Estuvimos hablando de todo un poco, obviamente había que charlar del Super Bowl, nos divertimos bastante, hablamos un poco de radio, de audiencias de radio, de consumo de radio, de música, o sea, de verdad. Oye, si me perdí. Estuvo chévere. ¿Cómo? ¿Y si me lo perdí? ¿Cómo así? Si no lo encuentras verlo. También en YouTube. Por ahí eso. Está ahí. El live, se hace el live y luego se deja publicado. Ah, ahí está. Maravilloso. Está en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Tengo que decir que eres un gran imitador. Y mucha gracias. Gente te aplaudió eso. Baile, yo les prometí que íbamos a mejorar unos pasitos de baile. Sí, pero en imitación estás uff. Lo que es eso y el violín son lo mío. O sea, oye, verdad, sí, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de talento que hay ahí escondido. No, y te escuché en la cuarta temporada de Bridgerton, que ya me vi el pedazo exacto. Que lanzaron y, ay, Dios mío, cuando suena esa de Good For You, calor. Sí, calor. Estoy muy orgulloso de eso, la verdad. Ha sido un comienzo de año lleno de triunfos. Catalina te estaba esperando. Sí. A ver. Porque es que yo sé que a ti te gustan los videojuegos. Sí. Y contigo sí, ya sí. Hemos hablado de Grand Theft Auto 6. Sí, o sea, digamos, yo no es que sea el gran gamer, ¿no? Pero juego oye, seguido, juego seguido. Me gustan los videojuegos bastante. De toda la vida. Uy, no The Last of Us. Yo creo que The Last of Us es mi juego favorito desde que yo estoy en una consola. Bien. O sea, juego así de los que me gustan, con sí. Historia y todo el rollo. Yo creo que The Last of Us, Grand Theft Auto es un gran videojuego desde que salió las ediciones que van, las 5 que van. Red Dead Redemption es un juego fantástico que es un juego de mundo abierto que está situado en el viejo oeste. Es de vaqueros. Bien. Pero es increíble. Bien. Y ya los juegos más light, a mí siempre, yo desde Super Mario, ¿no? Super Mario, increíble. Crash Bandicoot, me parecía lo máximo. ¿Ese era el zorro? El zorrito. Muy yo no sé bien. Si eso no era un zorrito realmente. ¿No? Pero entiendo, se parece que uno mucho. Crea que es sí, un todos zorro. Dijimos que era un zorro. Pero no, realmente yo de no. De los no Marios, ¿cuál fue tu Mario favorito? El mío, el 3, Castorcito. Yo solamente jugaba por jugarlo, porque yo nunca rescaté, nunca tuve la capacidad de hacerlo, pero me gustaba todo, la música, cuando, ¿sabes? Yo jugaba sabiendo que me iba a morir. Sí, de eso de esa época, Donkey Kong Country, que era que era Donkey Kong con el miquito chiquito. El bebé, sí. No, eso ya era más avanzadito, era como de Super Nintendo. Ok, no. Una vaina así. Y ahora hay novedades con Grand Theft Auto, porque habían dicho que iba a llegar hasta 2027, pero la editorial, que es Take-Two, confirmó nuevos detalles del lanzamiento, Uri. Eso fue durante una transmisión que se hizo hace un par de noches, y ellos intentaron, uno, aumentar la confianza tras la caída de los precios de las acciones por la presentación de Project Gemini de Google, que es esta herramienta de inteligencia artificial generativa que permite a los usuarios crear versiones imitaciones, por decirlo de alguna forma, de los juegos de, por ejemplo, de Zelda, de Mario, de Grand Theft Auto. Sí. Y ellos dicen que a lo largo de la ejecución de su ejercicio de 2025 a 2026, que ha sido muy buena, pues están confiados en que de cara allá este fin de lo que queda de 2026, pues van a ser pioneros en la industria, y afirman que lo que se había dicho de que el juego llegaría para 2027 es falso. Dicen que para noviembre de este año. Sí, el problema ahí en ese tema son las teorías conspirativas de la gente que le chifla crear vainas de cero en internet. Sí. Y los mismos gamers son responsables de eso. La fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto es el 19 de noviembre de este año. Claro, ya se ha retrasado dos veces su lanzamiento, y eso pues obviamente genera cierta duda o cierta intranquilidad o inseguridad en los, abro comillas, fanáticos, cierro comillas. Pero lo que pasa ahora, que yo he visto con ese tema de Grand Theft Auto, aparte de lo que dice Cata, es que dicen que supuestamente cuando un juego, si se va a lanzar en noviembre, toda la estrategia de mercadeo y publicidad debe comenzar 6 meses antes. Eso significa que debe empezar en mayo de este año, trailers, posteos, o sea, todo el ruido fuerte tiene que empezar más o menos en mayo de este año. Pero la compañía que hace Grand Theft Auto, que creo que es Rockstar Games, si no estoy mal, dijo que el tráiler de Grand Theft Auto se iba a lanzar en agosto, que es solamente 3 meses antes de la supuesta fecha de lanzamiento del juego. Entonces, los conspiranoicos en internet están diciendo, si el tráiler lo van a lanzar solo 3 meses antes, eso se va a demorar. Ah, ya. Pues ellos ya contestaron también. Ajá. Y dicen, somos muy afortunados de que la expectativa de los consumidores sea enorme, y sí, hay que ser juiciosos con la forma en la que se comercializa un producto tan extraordinario, pero tranquilos que los vamos a sorprender bastante con la creatividad que el equipo de marketing de Rockstar aporta para los consumidores en los próximos meses, así que aunque aparentemente sea poco tiempo, no lo será. Bueno, pues muy bien, ahí está. Ya Catalina me acaba de confirmar, y a todos los conspiranoicos, que donde no salga eso. Que en fin, lo que pasa es que hay lo que sí han logrado hacer es una gran campaña de expectativa, sí, eso verdad. Sí, porque no hay un solo gamer en el planeta que no esté esperando ese juego este año. No, así que seguramente va a ser un éxito en ventas. Tengo entendido que ya también hay mucha gente que lo ha comprado o ha presalvado o en preventa. Entonces, pues nada, vamos a ver si en mayo o junio no empiezan a hacer bulla. Ay, ustedes responden por eso. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you do. YouTube, que también hicieron parte de la historia del Super Bowl, Uri y Alejo también en la edición del domingo de Animales de Radio al Aire estuvieron hablando de artistas. El programa está disponible en nuestra página, nuestros contenidos on demand, para que no se lo pierda y para que lo revivan. Vamos a hablar de películas y vamos a hablar de un ser que lleva al espectador a querer verlo una y otra vez, y es Crypto. Ah, es que es hermoso. Bueno, es preciosísimo. Salió. Y la lograron muy bien con ese, metiendo ese personaje en el reciente universo de James Gunn, ¿no? De Superman. Es que no hay cómo desaprovecharlo. Perrito gana siempre. Pues salió el tráiler de Supergirl, que llega a las salas de cine este 26 de julio, y ahí sale la protagonista, que es Kara. Kara Sorel, la prima de Superman. Es la prima, y se encuentra a Baby Crypto. ¿Ya lo bautizaron Baby Crypto? ¿Como Baby Yoda? Es doloroso. Cochino. Sí. Y está sucio. Sí. Es que, a ver. A ver. ¿Me puedo poner ñoño? Sí. ¿O no? Okay, listo. Hagamos un curso rápido para entender a Supergirl. Vamos. Listo. Empecemos. Básicamente, Krypto era un planeta. Dentro de ese planeta había una ciudad llamada Argo. Esa ciudad tenía un sistema que le permitió escapar del planeta Krypto. Cuando Krypton, el planeta, se destruye, Argo queda en el espacio flotando hasta que una lluvia de meteoritos la destruye y los papás de ella deciden enviarla de igual manera a la Tierra. No, pues al espacio, en una nave, termina cayendo en la Tierra. Años después de que Superman ya estuviera allá, por eso Superman es más grande que ella. Cuando ella llega mucho más joven, ¿no? Es un personaje que se estrenó 20 años en el cómic después de Superman. Superman es del 38, Supergirl se estrenó en el 59, más o menos. Sí. Y pues obviamente en medio de esa destrucción, pues ella salva a este perrito. Por eso sale todo puerco, todo sucio en el tráiler. Y ya lo demás es historia. El perro en algunos cómics como de la onda de Superboy, que era como otra iteración de Superman, Krypto era de Superboy. Pero originalmente creo que el perro era de ella. ¿Ah, sí? Y ella es la dueña del perro. En Superman vimos a Krypto, pero porque Superman se lo estaba cuidando. Sí, le pedí el favor. Exacto. Creo que la guardería está muy cara, me lo tiene ahí. Claro, imagínese, tiene que ser muy caro. Usted viene de otro planeta, no tiene trabajo. ¿Tienes buen presagio para Supergirl? A mí, creo que soy de los que me gustó Superman. Eso fue otra pelea como lo de Bad Bunny, ¿no? De amores y odios. Son batallas. Pero a mí, por ejemplo, Superman me gustó y me parece que puede ser interesante. Quiero ver qué pasa con esta Supergirl. La verdad es que de Supergirl no ha habido tanta exposición en la cultura pop como si Superman. Ha habido más o menos unas 3 Supergirls importantes. Sasha Calle. Ella me encantó, claro, me pareció fantástica. En cine solamente han existido 2. Una en los 80 y creo que Sasha Calle recientemente. Acá la protagonista porque es Millie Alcock, que estuvo en La Casa del Dragón, correcto, y La Niña. Y después obviamente cambian. Sí. Y la otra creo que fue en serie de televisión, ¿no? Supergirl estuvo en Smallville y estuvo en otra serie de DC que no recuerdo el nombre, pero que tenía que ver con todo el mundo de DC. Y creo que le fue muy bien en serie de televisión. Tiene muchos fanáticos la versión de serie de televisión. Entonces, pues ahí también habrá que ver, ¿no? ¿Cómo le va? Pues es cine super light, es cine de superhéroes, mucha gente está cansada del cine de superhéroes, otra gente le sigue gustando. A mí no me cansa, a mí me gusta, yo soy fan de los superhéroes, de los cómics y esas vainas, y a mí me encanta y la voy a ir a ver, y si no me gusta, pues tampoco la voy a ir a volver pedazos. Sí, ya. ¿No? Ya está Krypto. Y está Krypto. Ya. Sí. Nada más. Ya, no necesitas nada más. Everything hurts me still the same. It's like there's nothing new for me to say. Why, why, why? Estoy acá, que estará en nuestro país. Sí, 15 de febrero, si no estoy mal. Ya casito. Mira, que estamos. Eso va a estar chévere. Días. La Joy Cat. Sí, eso va a estar chévere. El showcito de ella, el Mavi Tour. He visto muchas cosas del Mavi Tour y está chévere. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Artistas que quisiéramos ver en el Super Bowl, Cat. Mira, por aquí nos están diciendo, por ejemplo, que Tate McRae. No. Yo siento que falta caminito para llegar hasta allá. No le fue mucho muy bien acá, ¿no? Ella no le fue muy bien en el picnic acá. Y eso acá, que tenía su traje con los colores de Colombia y el escudo de la selección y todo, pero no. También mencionan mucho a Dua Lipa. Sí, okay. Sería chévere. Un gran show. Bueno, sí podría ser. Además de eso, Blackpink, fenómeno K-pop. Sí, también. ¿Podría funcionar? Dicen que Lady Gaga solita. También. Ella tiene un Bruno Mars solo. Lady Gaga solita ya estuvo. Ese fue el Super Bowl al que yo fui. Sí. ¿Qué tal? Pues... Es que pues, no se ve como mucho. Les digo, o sea, cuando uno, se los conté en Animales de Radio, cuando uno está allá en el estadio, uno no ve un carajo del halftime show. No está hecho para no eso. No está hecho para quienes están en el estadio, eso es un show hecho para televisión. Uh-huh. Uno no disfruta absolutamente nada del halftime show estando allá. O sea, lo oye y lo ve por las pantallas, pues por las pantallas uno ve la misma producción que sale en televisión, yeah, en las pantallas gigantes. Pero si uno va, mira el escenario... No ve nada. No ve nada. No, es muy complicado, es muy difícil. Y mira que otros dos que repiten mucho son Billie Eilish y Benson Boone. Ah, bueno. Ok. Benson Boone. Podría haber un cosito así como un ensamble de pop interesante. Lo hablábamos hace un rato con chicas que lo proponía un oyente. Y era Dua Lipa, Kylie Minogue, Sabrina Carpenter y mencionaba a alguien más. Ah, Olivia Rodrigo. Ya, sí, señora. Yo siento, por ejemplo, que... a Miley Cyrus le deben un Super Bowl, a Pink le deben un Super Bowl. Creo que un paso muy seguro a seguir sería Taylor Swift en un Super Bowl. Imagínense ustedes, un Taylor Swift, Harry Styles, Ed Sheeran y... Dua Lipa. Y Sabrina Carpenter. Esos cuatro sería una locura, como un ensamble de pop, por ejemplo. Podría ser. Pero yo siento, a mí me encantaría, por ejemplo, a mí me encantaría Queen, que todavía sí, pues Freddie Mercury no está, pero el trabajo que ha hecho Adam Lambert es fantástico, de todas formas. Queen con Adam Lambert sería un gran Super Bowl, ¿no? Sería lindo. Creo yo, pues. ¿Escuchar algo así? ¿Te parece? Puede ser. ¿Pero a quién llevarían para hacer de Bowie ahí? Porque ahí Adam Lambert sería Freddie Mercury, pero yo llevaría... ¿Quién sería David Bowie ahí? A Chaperone. Ok, bueno, una propuesta interesante. Yo creo que le da la voz. ¿Será? Sí. ¿Como David Bowie para esta canción? Sí. No lo sé. No lo sé. Ahí está, generando opinión. Sí, sí. Siempre. Sí. Vamos.